queda menos para la gran bofetada de Anaís. El día 30, a las 4 de la tarde, Anaís se vengará de todas las burlas de Albertino. Anaís, la colleja de Anaís, se acerca. El día 30, a las 4 de la tarde, en la Scotapod. Albertini no podrá huir. Hola y bienvenidos a un episodio más del noveno podcast, tu podcast sobre cómic. Yo soy Albertini y al que acaba de dar un golpe al micrófono es Dani. Muy Hola. Buenas, Dani. Es que estaba diciendo yija y le he pegado un puñetazo. Eso es. Básicamente. Bueno, muy buenas. Episodio número 10, volumen 2, número 4. ¿Qué número tenemos, Dani? El 4. Joder, pues... No, el 10 y se acabó. Hombre, es el cuarto del volumen 2 y el décimo de en total. Ya, es que diciendo 10 parece como que hemos grabado más, ¿sabes? Es que hemos grabado, claro. Hemos grabado, en realidad hemos grabado como que 13. Ya, bueno, entre pitos, ¿sabes? Y flota, sí. Entre especiales, mini novenos y todo eso... Tenemos de todo. Anuales. Dentro de poco series limitadas, crossovers. Bueno, crossovers ya hemos tenido. Especial primavera, esos que sacaban el forum. Especial primavera. Sí, pues los podíamos sacar, la verdad. Venga, di que sí. Pues nada, tenemos un programa muy, muy, muy, muy, muy especial. Hoy, lamentablemente, no sé por qué, pero Anaís nos ha desaparecido de nuevo. Oh, es que estaba atrapada en su trabajo. Sí, parece ser que son unos esclavistas. Trabaja en la construcción de pirámides. De una pirámide, iba a decir yo lo mismo, macho. Y está andando con el látigo. Claro, entonces no la dejan ver la luz del sol. Exactamente. Pero va con BlackBerry. Pues podría contratar una buena tarifa con Skype para datos y vamos, ya con eso... Nos teníamos una cosa ideal. Maravilloso. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Pasamos a las noticias? A ver qué hay. Si quieres, pasamos a las noticias. Pues venga. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la primera. Y es que Marvel ha cancelado Young Allies, o sea, Jóvenes Aliados. La colección esta que tenía... varios personajes, algún un poco desconocido para el gran público, otros hay un poco, por ejemplo, la chica esta que era del universo Reborn en su origen, ¿no? Que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Estoy yo muy loco, sí, eso te iba a decir. Estaba pensando yo, araña... Esta araña, esta nomad... Vale, que sí, claro. Es que al final... Bueno, es un espectáculo. Bueno, total, que la han cancelado. Tenía los guiones a Sean McKinney que le han cancelado yo creo que todas las series que ha empezado. Y nuestro compatriota David Baldeón, que es una pena porque, oye, siempre está bien tener a un español ahí dándolo todo. Y tampoco está haciendo mal trabajo. A mí, de hecho, pues me parecía que estaba haciendo un buen trabajo. Así a mí, la verdad, el cómic me estaba gustando. A ver, no en demasía, pero sí que no me parecía un mal cómic. Pero bueno, yo supongo que las ventas son las que mandan, entonces... Sí, pero que, bueno, como ya sabes, que ha habido una cosa un poco rara y es que la han cancelado en el número 6 después de que estuviera el 7 para poderle comprar, para poderle pedir, quiero decir. En lo que se llama esto de las solicitations o ¿cómo se llama? Sí, es en previews estaba en las solicitations. Y la verdad es que es raro porque yo había leído, bueno, me habían comentado que lo más probable es que... renovasen el cómic, renovasen la serie, digamos. Es como las series, ¿no? Te encargan unos primeros cómics y después, si tienen éxito, sigues, ¿no? Ha pasado con Batman Beyond hace poco, que le han dicho, venga, te conviertes definitivamente en regular. Y con Young Alice parece que iba a tener el mismo rumbo, pero parece ser que al final no. Ya, de todas formas, bueno, peores series en Marvel hay. Como bastante. Para que anden cancelando esta, pero como todo, pues eso, las ventas son las que mandan. Así que, una pena, pero bueno, ahora tenemos que esperar a que a David le manden a hacer otra cosa. Pues sí, esperamos que pronto, la verdad. Y alguna importante, a ver. Bueno, pues a mí me ha tocado la noticia friki de la semana, podríamos decirlo. Vale. Porque, bueno, digamos que ya sabéis que los zombies manda. Joder que no sí. No sé por qué, pero los zombies, entre vampiros y zombies, se basa el 90% de la fantasía terror actual. Sí, es un poco exagerado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, cuando hay una moda, toma, toda esta moda. Después viene la gente queriendo implantar la moda de Los Ángeles y no funciona. La angeología. Madre mía. Bueno, a ver, pues venga, cuéntanos. Y bueno, resulta que IDW, que es IDW, perdona, que es una empresa, una editorial que normalmente lleva muchas franquicias del mundo de las series y el cine, Star Trek, G.I. Joe, Transformers, todas estas cosas, bueno, pues ha decidido hacer un mega evento super guay suyo que lo van a llamar Infestation. Infestation. ¿Qué consiste este evento? Pues básicamente es invasión zombie en G.I. Joe, Star Trek, Transformers y los cazafantasmas. Es que... O sea, zombies y Transformers, yo creo que es la cosa, una de las cosas más raras que he visto en mi vida. Sí, sí, pues espérate que todavía hay más. Madre mía. El evento, que empezará en el próximo enero de 2011, está orquestado por Dan Abnett y Andy Lanning. Uy, uy, uy. Que son los que están llevando la Thanos Imperative. Sí, y además muy bien. Y parece ser que todo esto en el tiene una serie allí en IDV que se llama Zombies vs. Robots. Muy bien. Versus robots, ninjas y... Yo qué sé, es que no se me ocurren ya más cosas. En fin. Y zombies dinosaurios. Sí, más o menos. Entonces, parece ser que de repente hay una brecha en el continuo espacio-tiempo o algo así. Y los zombies se han infectado, ¡hala! A invadir los otros sitios. Madre mía. Y así se van a ocupar 4 meses. Ah, bueno, pues oye, 4 meses interesantes, ¿no? La verdad es que es lo que digo. Por un lado... creo que, vamos, esto está llegando, la zombie exploitation esta, está llegando a límites insospechados y ya por favor que paren un poco, pero sin embargo mi lado más friki pide ver eso. Sí, ¿verdad? Es que estás pensando en plan, pero ¿cómo es robots? Spock, zombies, ¿no? Y luego dices, pero quiero verlo, o sea... Claro, o sea... Es que hay que verlo, porque es tan surrealista que hay que verlo. Efectivamente, la verdad. Y aparte que son dos buenos guionistas, y vete tú a saber lo que se les ocurre, que a lo mejor se les ocurre algo inteligente por ahí, para hacer con algo tan raro. Estaremos atentos, ya lo comentaremos en nuestra zona USA. A ver que estar atento. Bueno, pues nada, yo voy a comentar estos tops ventas de USA que tanto nos gustan. Es que nos gustan mucho las listas. Y voy y a empezar. Tontas. Es que nos encantan las listas. Vamos a empezar con lo más vendido en cómics en septiembre. ¿Lo más vendido qué fue? Pues el número uno de la colección nueva de Lobezno, que es Jason Aaron, me parece que es el guionista ahora, ¿no? Y la verdad es que con bastante diferencia. Bueno, lo primero es que siempre ya sabéis que los números uno molan. Eso está, se sabe sí, de los, siempre. Los números uno molan, sí. Además hay que comprarle por si acaso luego es objeto de coleccionista y vale mucho. Ahora ya la gente tiene eso en la cabeza, para por si acaso. Yo decir que es una puta mierda. Bien, yo no lo he leído, pero es que últimamente lo ves, no, las colecciones que ha tenido no me han gustado nada. Pero bueno, ya veo que merece la pena. Yo es que lo cogí así por casualidad. Lo vendo, no es que sea un personaje que lo siga en su serie regular. Ya para eso tengo 20.000 series para ver a lo vendo. Que salen todas, ¿eh? Y lo cogí un poco con toda esa publicidad de Lobezno goes to hell, Lobezno al infierno. ¡Y hay zombies! Lo vi así por curiosidad y... Pff, o sea, vamos, para pegarse un tiro. Vale, estupendo. Entonces, el número 2 creo que no lo va a comprar mucha gente. Lo mismo sí. ¿Dices? Lo mismo sí. Voy, voy, voy. Pero vamos, porque la gente, no sé, yo creo que... He leído alguna que otra crítica positiva en cuanto al concepto que le parece ser que ha molado un poco. Vaya por Dios. A pesar de ser una tontería como un templo. Bueno, ya se sabe que esto es un misterio. Sí. Bueno, ¿qué es lo más vendido? Pues tenemos los dos números de Brightest Day, que también se está vendiendo bastante bien. Green Lantern, que también se suele vender bastante bien. Batman and Robin, Vengadores, Nuevos Vengadores, el Batman... los otros Vengadores, los Secretos y el Amazing Spider-Man 641. ¿Es este el 641 el primero de la nueva oleada o no? No, todavía les queda... Ah, no, todavía porque ya todavía veo que hay cuatro este mes, o sea que sí. Todavía les queda. 641 es... creo que es el comienzo. Es el último, si no me equivoco, es el último de One Moment in Time. Ah, vale. Y porque después también aparecen en la lista, pues estos 15, 16, 17, pues el 642, 643, 644. Sí, que es el origen de las especies de Mark White, que es una bazofia. Vale. Entonces, casi recomendamos que si alguien se quiere reenganchar a el amistoso Trepamuros, que casi se espere hasta que vuelva a empezar otra vez la colección esta de Dan Slott y ya, ¿no? Sí, básicamente. A ver, vale, qué nos trae. A ver qué se le ocurre. Bueno, eso en cuanto a cómics. En cuanto a las novelas gráficas, los tomitos y tal, pues ya veo que Lobezno este mes de septiembre le lo ha dado todo, porque lo más vendido es la recopilación del Lobezno, el Old Man Logan. Uh-huh. Es la... bueno, el arco argumental que escribió Millar y dibujó Niven, puede ser, ¿no? Sí. Vale. Y dentro de la colección, y este es lo más vendido, por 30 napos. Muy buen tomo, la verdad. Está bien. O sea, muy muy buena historia, la verdad. No sé, me gustó mucho. A mí está bien. A mí no me disgustó, a mí tampoco. La verdad es que esperaba un poco tal, pero me ha gustado más. Uh-huh. Después, lo segundo más vendido, el Doctor... bueno, es Doctor Horrible. Esto es, me ha marcado muchísimo ver esto. Porque, bueno, esto, si no lo conocéis, es la adaptación al cómic, o vamos, a un cómic relacionado con una miniserie que se hizo en Internet, que hizo Josh Whedon en Internet, y esta es la recopilación en tomo. Me ha parecido súper surrealista que lo vendan tanto, pero bueno. Sí, hombre, enseguida, en cuanto sacaron la miniserie esta, dijeron que iban a explotar bastante en el cómic. De hecho, junto con los DVDs salieron un par de historias de Zack Whedon basadas en Captain Hammer y en... y no sé qué más, también de Doctor Horrible. Pero el Zack Whedon este, ¿quién es? ¿El hermano o el primo, sí, de Josh Whedon? ¿No? Bueno, pues no sé si primo o hermano. Bueno, pero ya sabes que con Whedon es todo en familia. Claro, sí, con que ponga Whedon, igual que pone, cuando pone un cómic que tú crees que lo ha escrito Alan Moore, pero lo ha escrito Steve Moore. Pero ese no es hermano y nada, es amigo, pero bueno. No les distingo a Zack y a Jed, no sé exactamente qué hace cada uno. Uno creo que se dedica más a la música y otro a los guiones. Bueno, lo tercero más vendido, el tomo 13 de Invencible, que también suele vender bastante bien, sobre todo en tomos. La verdad es que Invencible es una serie que gana mucho leyéndola en tomos. Yo me la estoy leyendo en los tomos Ultimate o Absolute o como se llamen, y que van por el... Espérate que me reclino, por el quinto, porque no me acuerdo de cuál es el último que me había leído, y todavía el sexto no ha salido, y pues son de 10-12 números, y eso gana bastante la colección, aunque a mí me gusta mucho. Después tenemos algunas cosas, bueno, Scott Pilgrim vuelve por aquí, The Walking Dead, el tomo 1, esto sí. Es una cosa, Empowered, volumen 6, Empowered, que yo voy por el tomo 2, pero tengo en la estantería... También me voy a reclinar otra vez hasta el tomo 6, o sea que he contribuido. Después, Walking Dead, el tomo 12. Este creo que es. ¿No es el último? Sí. Es el último que ha salido, sí. Vale, y luego. Que va a salir ahora en España. Exactamente. Que ya tengo ganas, porque por una serie que sigo en España. Sí, porque vamos, me tienes contento. Ya comentaremos esto. Ya comentaremos. El porrazo de Dani. Por no comprar series en España. Y después, pues nada, American Vampire, Star Wars, bueno, un poquito más de Scott Pilgrim. Y alguna cosa más por aquí, pues Captain America Reborn, el Second Coming de los X-Men, un poquito más de Walking Dead. Bueno, pues ya, alguna cosita más o menos novedosa, pero más o menos las cosas pues habituales. Sí. ¿No? Me parece sí, a mí, lo típico, yo creo, ¿no? Las cosas que más se suelen vender en tomos, pues The Walking Dead, Invencible, la verdad es que se suelen vender bien, esas cosillas. De hecho, no veo ningún, digamos, tomo que sea novela gráfica, salvo el de Scott Pilgrim. No veo ninguno que sea novela gráfica. Bueno, lo de Empowered no es novela, o sea, es novela gráfica, o sea, sale en tomo solo. Vale. Ah, vale, sí, que estaba pensando en otra serie. Está, creo, estaba, ¿no? Estaba pensando en Powers. Es que, no, pero creo. Es que pone Trade Paperback, ya no sé, ya no me acuerdo. Es la colección esta de Adam Warren, yo no sé si es a números o va directamente a tomos. Porque es muy rara para que sea a números normales, pero bueno. Hombre, en números normales también es muy rara esta. Esto llama por una búsqueda a la Wikipedia. La verdad es que solamente ponen los volúmenes, o sea que yo me decanto porque son... que hay tapa dura y tapa blanda y ya está. Pero bueno, continúa, compañero. ¿Qué vas a tocar tú? ¿Qué vas a contarme tú ahora? Lo del salón de... el salón de manga de Granada, ¿no? Adelante. Sí, querido Dani, pues es que nada, se va a celebrar un poco, como que también queremos hacer un poco de agenda, así vamos a ver cómo lo hacemos y tal. Y nada, se ha anunciado el Salón del Manga de Granada, que se va a celebrar los días 27 y 28 de noviembre en el Palacio de Congresos de Granada. Es la tercera edición y lo va a acompañar un nuevo evento que se llama Fiction, que ya va a ser un poco más genérica, que además de acoger el manga con el Salón del Manga, va a empezar con las series, el cine, los juegos de mesa, todo eso. Oye, que el que pueda ir, que vaya. Claro, que el que pueda ir, que vaya y, bueno, se pase por ahí con los aficionados, que siempre es bueno darse un garbeo con la gente. Sí, yo es que Granada me pilla un poco de desmano para ir, pero bueno, en otras condiciones o en otras circunstancias iría. Sí. Si viviésemos, no sé... en un sitio que esté súper comunicado con el resto de España. Como Madrid. Como Madrid, por ejemplo. Yo qué sé. Pero... tonterías de esas. En fin. Vale. Pues nada, yo voy a contar también otra cosa que nos encanta mucho, que es lo de los premios. ¿Cómo nos gusta? ¡Bien! ¡Premio! ¡Premio! ¡Premio! Esta vez, además, ni siquiera tengo una lista larga de todo, hay cantidad de premios del copón, lo cual es un alivio, porque yo me estoy imaginando escuchar todas esas listacas que dejábamos de premios, mejor rotulista, mejor tío que abanica al que está dibujando y cosas así. Lo que pasa es que estos premios son más genéricos, o sea, es para cine, televisión y cómic. Entonces... Claro, gracias a Dios. Solo cogemos lo de cómic. En este caso son los premios Spike. El Spike es una cadena de televisión. Que a lo Nitro. Sí. Pero en buena. Sí, por decirlo de alguna forma. Es un canal muy dedicado a los hombres. Al macho men. Al macho men americano, concretamente. Y la verdad es que sí que es como en Nitro, pero en buena, sí. Por decirlo de alguna forma. Porque Nitro, bueno. Pero bueno, oye, que cuidado con los de Nitro, que ahí están abriéndose a codazos, que son han tenido muchísimas audiencias ahora cuando se han estrenado. Pero bueno. Sí, sí. Que cada cual vea lo que quiera. Yo no juzgo a nadie. Bueno, sí. Sí, yo la veo. Yo me pongo a ver Colombo. Hostia, Colombo, macho. Una pregunta más. Una pregunta más. Deje que ponga la gabardina. Bueno, total. Que los premios han dado varios premios. Pues que si las categorías son genéricas, los premios todavía más. Mejor comic book o novela gráfica, The Walking Dead, Los Muertos Vivientes. Vaya, qué sorpresa. ¿A quién se lo damos? No sé. A eso que se lo han dado todos. Venga. Ya está. Mejor guionista. Jeff Jones, tu amigo Jeff Jones. Mejor dibujante, Frank Quitely. Puedes decir que es amigo mío si quieres. Y sí, tu amigo Dani. Mejor película basada en un cómic, Kick-Ass. Vale, sinceramente iba a decir, voy a pensar en otra película de cómic que haya visto últimamente que sea mejor, pero no se me ocurre. Entonces tampoco es que nada. Yo creo que estaba entre Kick-Ass y Iron Man 2. Ah, bueno, pues este año, o sea. Pues sí, pues oye, pues solamente porque era algo nuevo, pues ya está, Kick-Ass. Que por cierto, en estos días está saliendo la segunda parte en cómic de Kick-Ass, sí. Bolts to the Wall. Salió esta semana, el miércoles 20. El miércoles 20, exactamente. Salió el primer número. Que lo sepan. Eso. Que lo sepan ustedes. Bueno, y ahora nos metemos en el cajoncito ese desastre que decimos de cine y televisión, ¿no? Que nos encanta tanto. Pues nada, una simple aclaración. Dani, en el episodio ese que hizo solo y paranoico y tal, digamos, bueno, pues comentó varias noticias, entre ellas lo de Spider-Man, la de Mark Reeves. ¿Cómo lo pronunciabas, Dani? Ah, no me acuerdo ya cuál era. El Risitas. El Risitas, eso. Sí, sí. Se especulaba un poco si iba a ser el lagarto, si iba a ser Buitre, si iba a ser quien sea. Y parece ser que al final será el lagarto. Bueno, pues oye. Pues sí. Nos gusta, la ¿no? verdad. A mí, sí, o sea. Además, con el lagarto siempre da mucho juego, o sea. Exactamente, realidad, es lo que iba a decirte yo. Si no se limitan a hacer, oh, soy el lagarto. Si hace eso. Me convierto en dinosaurio. Bueno, no sé, que sí, que yo creo que da mucho juego. Y ya dije en aquel podcast que hablaba solo, pues que lo único que no quería era que sacaran uno que ya hubieran sacado. Sí. Aunque fuera a relanzar, me parece que era una chorrada. La verdad es que sí. Pero de hecho, bueno. Además, lo que está diciendo, que puede dar muchos juegos, sobre todo porque entre Peter y el Dr. Connors siempre ha habido un juego de amigo-enemigo, Dr. Jekyll, Mr. Hyde y el ayudante, cosas así. Sí, exactamente, que tiene una relación más personal con él. Claro. Y puede tener más gracia. Lo que ya no sé si me pega tanto el actor, pero vamos, yo hace que no le veo desde Notting Hill, entonces tampoco sé nada. No sé. La verdad es que sí, yo igual, yo desde Notting Hill no le he visto. Yo es que me lo imagino, joder, me lo imagino en los calzoncillos de Notting Hill. En Jumbo, y luego sí. Digo, el lagarto, no lo veo, pero bueno, que yo qué sé. A lo mejor es un lagarto que no usa bata. Un lagarto en calzoncillos. En el laboratorio. Bueno, no sé, que sabemos que se pueden hacer cosas interesantes. Incluso fue el elegido para empezar su colección, aquella tan super mega ultra exitosa que tuvo Todd McFarlane en los años 90, Spider-Man. Empezó con el lagarto, una elección bastante bastante curiosa y que le quedó ahí una cosa un poco rara, sinceramente, ¿no? ¿O a ti qué te parecía? Estoy de acuerdo, un poco rara, muy espectacular, ya sabéis, como es Todd McFarlane. Sí, porque lo que quería era... Telaraña espagueti. Lo que quería era un enemigo que tuviera algo que se pudiera mover así, una especie de capa o algo, pues con la bata le valía. Pues para hacer ahí... Claro. ¡Apliegues! ¡Algo me gusta! No había inventado todavía Spawn. Claro, que era su orgasmo. Cada día claro, que lo dibujaba, porque tenía más pliegues aquello que la madre que lo parió. Estaba todo el día dibujando. ¡Ay, pliegues, pliegues! Hay una parodia sobre en los cómics de los Simpsons que le hacen a Spawn, súper genial. Oye, no me acuerdo yo de eso. Salió, pues creo que fue editado aquí un super humor de esto de los Simpsons y tal. Ah, vale. Del hombre radiactivo. Que le ponen una capa a lo bestia. Por cierto, ¿qué es de Todd McFarlane? Aparte de comprar cosas de béisbol y así, ya hace mucho tiempo que no le veo muy involucrado. Había vuelto ahora otra vez en la nueva etapa de Spawn a hacer algo. Sí, hecho, hombre, él sí, supuestamente sigue siendo quien hace la historia de Spawn con guionista. Bueno, asiste. Pero sigue siendo, digamos, ya nos entendemos. Sigue firmando como argumentista. Bueno, que eso ya hablamos otro día, pero la colección de Spawn, que pese a todo, viento y marea, sigue ahí dándolo todo. Sí, la verdad. Y con el mundo incluido y cosas de esas. Incluidísimo. Y ahora ha empezado una etapa nueva con nuevo Spawn. Creo que McFarlane ahora está muy involucrado en sacar productos de sus cómics. Bueno, claro, que... En televisión. Que tiene los muñequitos y esas cosas también, ¿no? Claro, o sea, aparte de eso, me parece ser que pueden hacer una serie de Sandman Twitch. Ah, fíjate tú. Entonces, bueno, están viendo cómo hacerla. Bueno, ya sabemos qué serie de Spawn hubo de animada, que era del... Creo que era de la HBO. Y estaba bien, la película era terrible, pero... ¿Qué dices? ¿Qué dices? La película, que he leído en internet que es la mejor película de superhéroes del 97. ¿Del 97? No sé si es del 97 o del 99, pero vamos. No, el 97, ¿sí? El 97 es, pero es la mejor del 97. ¿Y cuántas más había? Madre mía. De todas, es que eso no puede ser la mejor de nada. O sea, yo... Congo y Spawn son las primeras películas que tengo en mi conciencia como ser, como ir al cine y salir y decir, ¡qué malas son! Porque antes vas al cine y, joder, todo te ilusiona, ¿sabes? Vas a ir al cine, aquí todo es bonito. Hasta Tortugas Ninja 2, ¿sabes? Todo mola. Pero, qué bonita. Pero, coño, Spawn... Bueno, Congo es que no, para qué decir nada. Pero Spawn yo la veía y decía, pero ¿qué basura es esta? Además, justamente estaba yo ahí leyéndome los cómics primeros y era como, ¡Spawn! Y no. Sí, era en plan, ¡cómo mola Spawn, tío! Exactamente, eran los 90. Claro. Spawn mola. Y llegabas a la película y... Pues... No, pero yo tenía muchos amigos que me empezaron a recomendar Spawn, la película, ¿sabes? Digo, ¿qué decís? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? Que sí, que tienes que verlo, que es súper... no. Que sale uno que se llama Violato. Sí, eso además. Que hay uno Violato. En mola fin. Mucho. Lamentable. Bueno, siguiente noticia, ¿cuál era? Ah, sí, que los señores de la... Es que se nos ha ido completamente, si te has dado cuenta. Bastante, ¿verdad? La verdad. Hemos empezado diciendo que el lagarto será el malo de la nueva película de Spider-Man, hemos acabado hablando de la película de Spawn. No está mal. Spider-Man, Spawn, primos hermanos. Pues sí, al final sí. La ABC prepara... Vamos, ya sabéis, esto de preparar es por decir algo. Está mirando a ver si hace unas series de Hulk y de Capa y Puñal. Capa y puñal. Parece una telenovela. ¡Capa! Hoy en Capa y Puñal. En el último episodio de Capa y Puñal. Maldita sea. Tai, ¡José Francisco! protégeme, Bueno, en fin, que la ABC dice, vamos a hacer una serie de Hulk y otra de Capa y Puñal. Bueno, la de Hulk, ya sabéis todos que hay una serie mítica de Hulk del Urfriño del año Catapult, ¿no? Es que ya 79. no. Pues eso, que ya tiene unos añitos, pero es muy mítica y ni siquiera es mala ni nada. Es un poco ridícula de ver ahora la transformación y todas esas cosas, pero como serie, pues tenía su aquel, ¿no? La verdad que sí. Y mucha gente la echa mucho de menos, la verdad. Y Capa y Puñal, si me detengo así un poco extrañado, es por varias cosas. Primeramente, porque no tienes personajes para hacer series. Ya, o sea, eso es lo primero que tengo que decir. Y lo segundo, de todos los que hay, se te ocurren Capa y Puñal. No sé, es un poco raro. Es que dijeron, necesitamos algo para ABC Family. Y dijeron, Hombre, pues, pero. más que Capa y Puñal en ABC Family. Claro, una serie sobre un drogadicto que mete a la gente en un mundo de oscuridad. Ex drogadicto y Sí. fue en una trampa. Que sí, claro. Que le echaron droga en el colacado. Sí, y luego que ya veía yo que se chutaba ahí con los rayos de luz de la otra y cosas así. Sí, básicamente. Que esto es un material muy fuerte, como para la ABC Family. Pues yo me imagino algo en plan Kyle XY. No Vale, sé. no, sí, no, sí, si Con está ese ABC, tono. si está la ABC Family, pues sí. Porque te puedes reír de la CW, que es para adolescentes, pero la ABC Family es bastante más blandita normalmente, ¿eh? Incluso. Así que no sé. Y que sin dejar Disney, porque la ABC es de Disney, ¿no? Yes, Bueno, it's Disney. pues sin dejar Disney, ahí como atamos todas las noticias. Eso es. Soy un Calla, Mickey Mickey. Mouse. O te vuelvo a meter en el armario de las escobas. No, Disney va a escobas distribuir Los Vengadores y Iron Man 3. no. Iron Man 3. Que ya tiene fecha de estreno. Iron Man 3. Yes, Que sí. tengo en el cliente paréntesis que ya tiene fecha de estreno el 3 de mayo del 2013. Sí, 3 añitos para que veamos Iron Man 3, 3, 3. Pero los Vengadores no es para antes. Para 2012, sí. Vale. No sé, esto es muy. Uf, que tengas Hombre, ahí. básicamente van a hacer la los Vengadores. Después volverán a alguna serie de estos, pues Iron Man, que es la más famosa de las franquicias, la única que les ha salido bien. Básicamente. Bueno, a la Y espera de eso. ver qué hacen con Thor y el Capitán América. Que por cierto, no sé dónde he leído en unos premios que compite, o en un top, que compite Iron Man 3 con la banda sonora de Iron Man, perdón, la de AC/DC, compiten con Glee y con no sé quién. Eso, ¿en qué compiten? No sé si en ventas o en unos premios. A lo mejor banda sonora. Pero es una banda de AC/DC, ¿cómo va a competir con lo de Glee? Hombre, por favor, poco de respeto. Pues ahí están. Bueno. Para que luego digan que a la gente no le gusta de Ah, todo. y con la banda sonora de Crepúsculo. Era Vale, esa. eso sí que no. Que Eso estaban sí ahí que las no. 3-3. Lo de Glee me puedes decir lo que quieras, pero al final también suelen ser hay canciones de todo un poco, hay algunas buenas incluso. Sí. Y lo de Iron Man, pues AC/DC eso está bien, pero lo de Crepúsculo no sé ni lo que tiene y ya estoy rechazando. O sea, es. Qué Pero vamos, prejuicios, Dani. prejuicioso a tope. Vaya, vaya, no me lo Vamos, esperaba. yo la he condenado ya directamente, ¿no? Ni la juzgo. Y bueno, pues nada, vamos a pasar a una de nuestras secciones favoritas, ¿no? Sí, vamos a hablar de El Porrazo. Se me ha caído el micrófono del porrazo. Madre mía. Madre del camino seco, que no tenemos dinero para micros, Dani. Que no tenemos para micros. No, ya se nota porque grabamos con micrófonos de videojuegos de PlayStation 2 Básicamente, no desveles esos secretos. Secretos profesionales. Sí, sí, sí. Eso no se puede decir. Bueno, pero no he revelado cómo grabamos tu último día aquí con Crystal H. Eso es alta tecnología. O sea, ni en los mejores sitios, ni en los gabinetes de prensa del gobierno, ni en Onda Cero graban así, chaval. Pero es que cuando vayamos a jornadas de podcast vamos a decir, ¿pero qué mierda es esta? Efectivamente, bah. ¿Qué micros son estos? ¿Qué micros son estos? ¡Nada! Bueno, un día yo, cuando grabé yo solo, grabé con el micrófono metido en una caja de cartón. O sea que... Bueno, ¿a quién más de porrazo, compañero? Pues... esta semana se lo va a llevar... Redoble, por favor. ¡Ping! DC Comic... Por autocensurarse mucho. ¡Doble! ¡Doble porrazo! Y doblemente, o sea, en las últimas dos semanas. Tortazo y que ponga la otra mejilla. ¡Pas! O sea, ¡pras, pras! Así a lo tonto. ¡Y en la misma colección! ¡Plum! No, en dos colecciones distintas. Pero en, vamos... El mismo guionista, el mismo personaje. Claro, el mismo personaje. ¡Pas! ¿No bueno, el mismo, pues... ¿No el mismo guionista? No. Ah, no, la otra no, es verdad. Vale. Vamos a ver, vamos a ponernos en situación. Pues resulta que ya sabéis que los cómics, pues suele haber previews de los cómics que van a salir, ¿no? Las primeras páginas, la portada, todo eso. Y resulta que ha habido dos cómics que se ha hallado que inexplicablemente han borrado parte del dibujo de, en un caso, de la primera página y en el otro caso de la portada. Exactamente. Digamos, vamos a hablar claro. En Bruce Wayne, los one shot de El Camino a Casa, de Road Home, en el one shot de Batman and Robin, decidieron, pues digamos que en la primera página... Había explotando un fuck gigante. Pero no se lee, se intuye más. O sea, si sí, no... o sea, la verdad es que si no te dicen que es fuck, puede... A ver, tampoco lo pasa desapercibido. Exactamente. O sea, si no lo piensas, no... Quiero decir, hombre, una vez que tal, pues ves perfectamente, ¿no? Una vez que te lo han dicho, no puedes dejar de verlo. Aunque ponga otra cosa. Aunque ponga Euclides, da igual. Sí, o Marvel Comics. No sé. Entonces... Y ya sabéis que fuck es una de esas palabras que no se pueden decir libremente. Por decirlo de algún modo, sí. No sé quién hizo hace poco un post de las siete palabras que no se pueden decir en televisión. Seriéfilo. Pues, seriéfilo lo hizo. Sí, pues esto se aplica perfectamente a los cómics. En cuanto en tanto, las editoriales grandes procuran tapar esas palabras. Sí. Por decirlo de alguna forma. Sí. Y bueno, la otra censura, la otra autocensura, ha sido en el último número de Batman and Robin, el número 15, en el que en la portada se podía apreciar un crucifijo invertido. Bueno, perdón, no se pudo apreciar el crucifijo invertido. En el preview. En el preview sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? A mí, personalmente, entiendo, ¿no?, que la editorial pueda, no sé, decir, oye, estas cosas no las dibujes o no pongas un fuck gigante de 20 metros, pero que primero lo muestren en toda su en sus previews, que es que lo ve todo quien le interese un título en concreto, va a verlo. Es que no es como si los previews los hicieran los autores, ¿sabes? Claro, los hacen ellos. La editorial. O sea, la editorial, el publicista de la editorial publica cada día o cada... Sí, básicamente cada día publica una preview de cada cómic. Hay veces que es más a lo bestia, el martes antes de que salgan los cómics los publica todos, o en otros casos, no sé, pero más o menos... Todos los cómics que salen, antes sale un adelanto. de unas pocas páginas. Exactamente. O, por ejemplo, en el otro caso, que lo del crucifijo invertido me toca un poco más la moral. Porque, bueno, sí, es un símbolo tal, pero dentro del contexto, digamos, de la portada o de la historia, se puede entender. Vale. O sea, yo te iba a decir que, siendo como son los americanos, entendía más que quitaran eso que quitaran el fuck, porque el fuck tampoco se ve tanto. Pero, claro, pero totalmente de acuerdo contigo en que el fuck no viene a nada a cuento, porque no. está puesto por reírse, porque el dibujante dijo, qué descojono, voy a poner esto. Sí. Y el otro está en un contexto determinado por alguna razón. De hecho, es que la portada sin eso parece que le falta algo. Pueden haber puesto sí. cualquier otra cosa, ¿no? Sí, porque o sea, hay como un borrón amarillento, una cosa así. Exactamente. O sea, que yo entiendo que tal y como son pues por allí, que a veces son un poco tontos, pues... Claro, que sí, yo la verdad es que, hombre, entiendo que muchas cosas, debido a prudencia y no sé qué, no se puedan decir, meter en los cómics, ¿no? Al igual que hay muchas palabras que no se pueden decir en televisión. Y de hecho eso me parece también muy muy importante, ¿no? Pero vamos, que podrían haberle dicho al dibujante, oye, ¿no te importaría dibujar otra cosa? Antes de... Claro, llámale a Morrison y dile, invéntate otro símbolo que podamos poner, a ver si nos dejan, porque esto de la cruz invertida como que no. Es que si no va a quedar musoso. Eso es trabajo del editor. Y ahí el editor de la serie la ha fastidiado bastante. Yo me imagino que el editor dijo, vale, pues haced lo que queráis, y después vino un mo que mandaba más que él y dijo, ¿pero qué cojones es esto? Un porrazo por cabestro, ¿sabes? Que iba a decir que, además, estos cómics creo que ya no tienen el cómics code. Ah, bueno, no, claro, porque... Bueno, Marvel desde luego no. Marvel no, pero DC todavía lo tienen algunos cómics. En Superman, por ejemplo, lo tiene. Sí, por eso van dando ahora, ¿no? Claro. Pero precisamente en estas dos colecciones no tiene cómics code. Ya, joder, no me extraña, porque con Morrison van a hacer una de cosas raras, que no sé si se pueden censurar o no. Sí, la verdad es que sí. Pero si es que más el porrazo ya no es tanto por quitarlo o por ser tan raritos y lo que tú me digas. Es ya por tontos. Pues no lo pongáis, así no nos enteramos nadie. Y ya está. O luego, cuando recopilen un tomo, vienen los dibujos originales en lápiz y dicen, mira, íbamos a hacerlo con una cruz, pero nos dijeron que no. Pues ya está. No pasa nada. Y nada, creo que con esto hemos finiquitado hoy, ¿no? La parte de noticias. Sí, sí, con esto lo dejamos. Pues nada, metemos una promo y ahora volvemos. Cuenta la leyenda que dos personas se conocieron un día y unieron sus fuerzas con gran alegría. Pero había un pequeño problema, ella no era tan friki como él y por eso decidieron hacer un podcast en el que aprender. Hablarían de cómics, de blogs, de música y demás, y de todo lo friki que le pudiera enseñar. Cada semana cogían su... Oye, para, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? La promo, como no se nos ocurría nada... ¿La promo? Pero sí, eso es muy fácil, hombre. Mira. Soy Friki, tu podcast semanal de recomendaciones frikis y en el que también aprenderás a ser un buen friki. Encuéntranos en soyfrikipodcast.com. Y después de esta super gran super promo... Super total... Vamos con nuestras reseñas. Esta semana no tenemos recomendación, así que os recordamos que nos podéis enviar la recomendación que queráis, el cómic que os guste o que nos guste, y mandárnosla a novenopodcast@gmail.com. ¡Hacedlo! ¡Hacedlo, por favor! Que queremos hablar de cómics, porque Dani no lee nada. En español. En español no lee, el niño. Y bueno, haríamos las reseñas de España, pero el señorito Dani es súper fino y no lee tomos en español. Entonces, Entonces el niño, pues como que nada, que no le ha dado la gana a hablar de... De hecho, la mayor parte de los cómics que españoles que he comentado les tengo en inglés, pero ya han salido en español. Entonces por eso les comenté en su momento. Y yo también, pero procuro esperar. Y es que no, yo leo muchos cómics y hay veces que procuro esperar para comentarlo. Oye, por cierto, yo voy a comentar yo una cosa. Irremediable, o como se diga en inglés, que la verdad es una de esas palabras que nunca he sabido pronunciar, ¿ha salido en España? Sale en noviembre. Ah, vale. Vale, es que ya van por el 12 o más. Yo digo, no sabía si había salido algún tomito o algo. Vale, pero pues... sí, sale, Norma lo publica. Vale. Uy, Dios, Norma. Ay, va, sí. Creo que sale ya la semana que viene, creo que es novedad de noviembre. Vale, pues eso a lo mejor hasta me lo compro, porque me he leído los primeros números y me parece que está súper interesante. Chachi. A ver, bueno, que vamos a... ya que soy tan cabestro, pues por lo menos vamos a hablar de una cosa, de un par de cositas. Yo primero vamos a comentar un poco, súper brevemente, dentro de nuestros estándares, el Prier... el que se ha filtrado, la filtración que ha habido del primer episodio de la adaptación televisiva de Los Muertos Vivientes, de Walking Dead. Que, bueno, algunos la habréis visto por ahí danzando, algunos habrán dicho yo no la veo hasta que la estrenen, que está en mejor calidad y demás. Y la verdad es que harían bien, la verdad, en esperar, yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Ya lo dije yo en el blog, que la verdad es que lo puse bastante rápido, sin echarme flores ni nada, pero la verdad es que nada más empezar a comentarlo lo dije, si os apetece verlo, esperaros que son 10 días y merece la pena, yo creo. Vale, eso sí. Lo primero, merece la pena esperar hasta el día de estreno. Si lo queréis ver en español, esperad, porque también va a estrenar la Fox bastante rápido, el 6 de noviembre, o sea, 5 días después, una semana después de que lo estrenen en Estados Unidos, que es el 31, lo tenemos en España doblado. También merece la pena esperar si os gustan las cosas dobladas. No lo recomiendo, como de costumbre. Pero bueno, hay gente que le gusta y hay gente que no. Y como tal, el piloto, brevemente, a mí me ha gustado mucho. Tiene cambios con respecto al cómic. Dura un poco más de una hora. Y no creo que cubra número y medio de los cómics. Pero hay cambios con respecto al cómic, incluso que me parece que es mejor. Como que Kirkman en los primeros números han dado un poco... Bueno, a ver qué sale aquí, porque total, esto no va a leer ni Dios. Uh-huh. Y hay cosas que las hizo un poco más a la ligera y yo creo que aquí están mejor atadas. No hablaremos de cosas concretas ni nada, pero bueno, a ti, ¿qué te parece? Yo comparto tu opinión. Yo creo que es muy buen episodio piloto y yo creo que los cambios que ha introducido es básicamente, precisamente, porque es un piloto, o sea... Hay un momento en concreto que dices, esto pasa después, ¿no? Pero yo creo que es necesario... Para darle ahí algo para enganchar. Claro, necesitas esto, porque si no sería... ¿Sabes? Que en el primer cómic no pasa nada, en realidad. Pues básicamente no. De todas formas es eso, que hay cambios que están porque hay que cambiar de medio y hay cosas que si no, no funcionan. Y luego cosas argumentales, pues que yo creo que van mejor. Sí, la verdad es que sí. A mí me ha gustado bastante. Obviamente, casi siempre del piloto... Hay veces que vemos un piloto y decimos, no me gusta, así que no la veo más, o me gusta, la sigo viendo. Pero sabemos, todos los que vemos bastantes series, que es bastante engañoso. Sí. Así que, de todas formas, como hay mucho talento ahí metido, el cómic es muy bueno y Kirkman está también muy implicado... Y ha dicho siempre... ¿Qué ganas de decir? Kirkman también está muy bueno. Sí, también. Bueno, no, la verdad es que eres mi tipo. Así, gordo barbudo, no me va a gustar. Pero bueno. Vaya, por Dios. Lo siento. Pero bueno, yo qué sé. Que yo lo recomiendo ver. Pues nada, muy buena... La verdad, nos ha impresionado el piloto, a Dani y a mí. Y voy a comentar un cómic que también me ha impresionado bastante. Se llama 5 Days to Die. 5 días para morir, que es una miniserie de 5 números. Muy apropiado. Que salió el mes pasado, en septiembre, en IDW. la publicó. Los autores son, en el guión está Andy Smith, que le conocemos, bueno, no es que le conozcamos, sino que su trabajo principal ha sido como editor. Editor en Marvel, supervisó, por ejemplo, Secret War, Aniquilación, la serie de Miss Marvel. Todas estas, digamos que son cosas suyas, su supervisión. Uh-huh. Y como guionista no ha hecho grandes cosas, ¿no? Ha hecho un par de miniseries, Challenger Deep, con Chi, y está preparando la adaptación de Star Trek II, La Ira de Khan. Vale. Y el dibujante es precisamente Chi, que como todo el mundo sabe es una raza ficticia de los Animorphs. Ajá. Y bueno, parece ser que esta raza le ha salido habilidades de escribir, de dibujar, y bueno. Lo que pasa es que, claro, al buscar a Chick para ver qué había hecho, pues lo primero que me ha salido en la Wikipedia ha sido que es una raza de Animorphs. Y yo ya no me acordaba de ello. Y ya con eso has dicho, es todo lo que necesito saber. Sí, efectivamente. No, la verdad es que ha hecho también poco. Ha trabajado sobre todo con Andy, precisamente en Challenger Deep, y en Star Trek 2 también va a trabajar con él. O sea que ha hecho también poco trabajo en cómic. Bueno, pero a ver, cuéntame entonces. Yo es que esto no tengo ni idea. No, bueno, pues no lo he visto. Pues 5 días para morir, 5 Days to Die, es una miniserie, es un drama policial, que bueno, el protagonista es un policía que yendo en el coche con su mujer y su hija, de repente es arrollado por un camión. Bien, un buen principio. Y bueno, se despierta en el hospital, descubre que su mujer ha fallecido en el accidente y su hija está operándose. Y le piden que se mantenga en reposo porque tiene unas fístulas en el cráneo. Y si no guarda reposo, morirá en 5 días. Entonces decide el tío, tengo 5 días, pues me voy a patear culos. Y se va el policía a por el mafioso de turno, que es que más inquina tiene. Y bueno, se dedica en esos 5 números a perseguirle, a ir a por él, a por sus sicarios, a por todo. A por todas. Cada número era un día. Ah, vale. Ya digo, 5 días para morir y había 5 números, creo que era bastante evidente. Efectivamente. Bueno, como iba diciendo, me ha gustado porque tiene, no sé, creo que no es el típico cosa palomitera de acción, sino que te mete en un ambiente, es un cómic con un tinte de género negro. Está bastante bien, bastante interesante, la verdad. Bueno. Un par de apuntes que son el color está en tonos azules, con un tono rojo cuando quieren de repente hacer una escena de impacto o de impresión. Muy interesante, comentaba Andy, el guionista, que estaban buscando la manera, que querían colorearlo completamente con color como en cualquier cómic, ¿no? Sí. Pero vieron que si querían sacarlo a tiempo, pues como que iba a ser un poco más complicado y que además subiría el precio del cómic, total, y era más gastos. Y vio que, hablando con el dibujante, con Chi, y vio que Darwin Cook en sus últimos trabajos se dibujaba él mismo, ¿no? Entonces, pues, empezó a probar tonos, hacerlo, y la verdad es que ha quedado un resultado bastante resultón, valga la redundancia. Eso te iba a decir yo, valga la redundancia. Como de guión está bastante bien, un poco confuso, diría yo, en torno al final. No al final cómo se resuelve todo, sino el cuarto número y tal, me parece un poco alargado todo el tema en ese sentido, y el dibujo está bien, pero le falta al dibujante, le falta a Chi un poco de narrativa. hay veces que es demasiado estático, o de repente están los personajes de aquí en la siguiente viñeta, hay un cambio demasiado brusco. ¿Es muy muy retratista posturitas o qué? No, sí no, o sea, no es un Greg Land, ¿sabes? Sí. Es un dibujo más... Que eso sería un drama. Muy muy muy, muy a tono con lo que es, con, es un cómic policial, no sé qué. Pero lo que quiero decir es que hay unos cambios bastante bruscos en la secuencia, ¿no? En vale. Lo que sería el storytelling. Estupendo, vale. No te había entendido lo que querías decir. Vamos, uh-huh. Que es como si fueran... yo qué sé, el Capitán Kirk de una, no, de una viñeta a otra. Sí, básicamente. Ahí, de hecho, tengo grabada una viñeta que está hablando con su compañero policía. Y de repente, la siguiente viñeta es que están ya fuera del edificio. Y dice, ¿pero cuándo han salido? Vale, sí. Un poquito. Pero bueno, que a ti te ha resultado interesante. Sí, yo creo que es un buen título que yo recomendaría, a ver si alguna editorial se anima a publicarlo, porque yo creo que está bastante bien. A lo mejor se anima alguien a sacar un tomito. Esperemos. Bueno, pues habrá que ver. Que nada, que digo yo que cuánta puntuación le dabas. Le doy 4 pistolas. 4 pistolas, bien. 4 pistolas sobre 5, por supuesto. Está entre 3 pistolas y una culata y las 4 pistolas hay ahí. Bueno, bueno. Entonces está bien. Esto me ha parecido interesante. Además son solo 5 números y se acaba. Es mi serie completa y ya está. No hay posibilidad de... O sea, no voy a decir spoilers, ¿no? Pero digamos que la historia está muy bien cerrada. Vale, suficiente. Ya está, la próxima serie de televisión, miniserie de televisión es eso. Básicamente. Bueno, pues nada, vamos a dar paso a una promo antes de leer los correos, ¿no? Pues sí, venga, una promito. Venga. Barriada Pinchito Moruno. Área metropolitana de Sevilla. Josete se dispone a decirle a su madre que quiere ir a las quintas jornadas de podcast de Barcelona. Madre, tengo 29 años y una pasión en la vida, el podcasting. ¿Puedo ir a las quintas jornadas de podcasting de Barcelona que van a ser del 29 al 31 de octubre? Por favor, madre. Una cosa te voy a decir, Josete. Si quieres ir a las quintas jornadas de podcasting, llévate el bocadillos, llévate la mudita con tus iniciales marcadas y llévate el aguas, porque el aguas es muy importante para los podcasters. Tienes que estar siempre hidratados. Y llévate unas navajas, porque los podcasters son muy peligrosos. Cuídate de la audio revolución. Quinta jornada de podcasting. ¡Allá voy! Bueno, pues nada, después de esta gran promo, pues nada, llegamos al momento de la despedida, pero de antes de despedirnos, lo que vamos a hacer es comentar un par de correos que nos han mandado unos fieles oyentes. Sí. El primero nos lo ha mandado Eric Mayem y en este nos hacía una consulta, ¿no? Sí. Nos preguntaba un poco por... que quería empezar a leer Batman, pero quería que no sabía por dónde empezar, vamos. Que quería alguna saga que fuera buena, que fuera cortita. Algo por dónde empezar con Batman. Efectivamente. ¿Y qué le decimos? Pues yo personalmente le diría que, por ejemplo, cosas cortas, clásicas y que hay que leer. Año 1, Dark Knight Returns, La Broma Asesina... Esas sí. Son como los, ¿no? Eso es como los 3 cosas así muy... Básicamente. Y luego, pues eso, también si te gustan, por ejemplo, como Albertini, pues Largo Halloween y Dark Victory, que eso yo sé que le mola, ¿eh? La verdad que yo creo que las recomendaciones que has hecho están bastante bien. Yo le animaría que se pasase por alguna librería y viese, porque no sé dónde vivirá, creo que... No sé si será de aquí, pero creo que no, la verdad. ¿O sí? No tengo ni idea. A mí me parecía que no, pero no estoy seguro. Eso no. Pero que se pasase por alguna librería y viese si hay alguna edición continuada y tal. Porque alguna puede estar interesante. Yo estoy haciendo ahora la de los clásicos de C, del Batman de los 70-80. Ah. Y bueno, está bien. Hombre, a mí, por ejemplo, también me gusta mucho Batman y los Outsiders, pero no tiene que ver con Batman, en el fondo. Efectivamente. Entonces, porque, bueno, siempre hay más cosas que recomendar y cosas que le pueden gustar a uno o a otro. A mí incluso me gustaba una saga de Starling, pero la verdad es que tampoco hizo un trabajo especialmente bueno en la colección. Pero a mí me gustaba, por ejemplo, cómo se llamaba Las 10 noches de la bestia, me parece que se llamaba, ¿no? Ajá. Que a mí esa, por ejemplo, me parece entretenida. Es muy de los 80, tanto en temas como porque el malo es un asesino comunista, pero bueno, a mí, por ejemplo, me parecía entretenida. Pero vamos, las que hemos comentado, sí, como dice Albertini, pues más o menos, ¿no? Yo creo que para comenzar, que se lea eso. Sí, luego... Y si ya le empieza a convencer el personaje y tal... Yo creo que eso sí. Es lo mejor, ¿verdad? Para empezar. Uh-huh. Y después nos han mandado otro correo, esta vez Víctor Montol, que no nos quiere preguntar especialmente nada. Sí. Pero vamos, que nos quiere recomendar que no pongamos audio recomendaciones del señor Goku Jr. Porque no sabe ni lo que lee. Que le parece que los 90 eran una puta obra de arte. Se fragua una guerra entre lectores, entre oyentes. Pues por fin, es que si no, si nosotros pegamos entre nosotros, no vamos a ningún lado. Y todavía tenemos pendientes muchas batallas entre nosotros. Algunas sí, físicas, ya. Algunas menos físicas. Tenemos demasiadas cosas. Sí. Y nada, pues que se alegra de que nuestros amigos Quesada y Loef pues les querramos tanto, que nos dice pues que sigamos grabando con esto y que no se vaya Anaís, lo estamos diciendo justo cuando no está. Anaís, no te vayas. Que se ha ido a portado que no ha vuelto. Pobrica. Nah, ya volverá. No esté abandonado. Ya volverá. Que aquí nunca sí, se sabe. Siempre vuelven. Siempre vuelven. Una vez que han probado un poco del noveno podcast. Y bueno, que eso es lo que nos han mandado, ¿no? Que muchas gracias. Sí, muchas gracias porque, bueno, nos ha hecho mucha ilusión, la verdad. Y lo digo en serio. O sea, me hace ilusión recibir recomendaciones, correos. Cuando nos manda Sune algún audio comentario del último cómic que se ha comprado. Esta vez, en vez de mandárnoslo, ha hecho un podcast. En su sí, blog básicamente. Lo ha puesto sobre, creo que es de Wanted. Sí, no lo he escuchado todavía, pero bueno, ya lo escucharemos. Es que Sune es un tío que va a la última. Pero bueno, que si quieres, márcate la despedida. Ah, no, hay que comentar más cosas todavía. Ah, sí. Claro. Adelante. A ver, bueno, espera, una cosa que se me olvidó decir. Dime. Que Víctor ha dicho que nos ha votado en los premios Bitácoras. Por pues mucho que gracias, le haya costado, Víctor. Nunca se ha desanimado y nos ha votado. Fíjate. ¡Sigan su ejemplo! Bueno, creo que ya los plazos están cerrados, tanto los de las bitácoras como las de las jornadas de podcasting. Muchas gracias por votarnos. Hay que comentar un par de cosas todavía. Adelante con ello. La primera es que ya sabes que tenemos un concurso activo. Ah, bueno, claro. El concurso de Chiqui Bang Bang. Si quieres ganar... Es que es una hostia. El primer concurso que tenemos y tiene que ser de un cómic que no te puedes creer que lo hayan sacado. Sí, pero está autografiado. Así que mola muy... ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Autografiado por la propia Chiqui Martí. Madre, oye, que eso es oro puro, ¿eh? Efectivamente, majos. Es un concurso que, bueno, ya sabéis que Anaís no va a enseñar carne si sale elegida... como mejor podcaster femenina, y tenéis que averiguar los lectores por qué ella ha decidido no meterse en esa apuesta que se ha montado entre media podcastfera endogámica femenina. Es un poco muy surrealista el concurso, pero bueno, sí, lo tenemos, pero da así. Igual, y si no lo acierta nadie, la más graciosa gana. Sí, la verdad es que sí, leeremos las más graciosas y el ganador recibirá ese cómic. tenemos, os mandaremos a un post, hay un post súper chulo que hemos publicado esta semana donde te damos los datos para participar y ya está. Oye, que ni que decir tiene que ella no hace apuestas, pero yo todavía estoy metido en una pelea en el barro con ninjas sin comerlo ni beberlo. Sí, Dani, pero bueno. Sí, Dani. Y bueno, otra cosa que son las jornadas de podcasting, ¿no, Dani? Jornadas de podcasting, sí, algo de eso. Pues lo volvemos a comentar otra vez. Vamos a estar grabando en directo en las jornadas, las quintas jornadas de podcasting de Barcelona, que son el 29, 30 y 31. Sí. ¿Vale? De octubre. Y vamos a andar nosotros allí el sábado a las 4 de la tarde. Que ¿cómo se llama el sitio donde hay que ir? Spy Yuba la Fontana. Y es que a mí me hablan otro idioma y ya no me entero de nada. Espacio Joven La Fontana. Está en el barrio de Gracia. No sé exactamente dónde, pero me han dicho que está bastante bien comunicado. Bien, casi como Castilla. Básicamente. Bueno. Más o menos. Bueno, sí, además, yo lo dije ya también en el anterior este que grabé yo solo, ¿no? Pues total, que vamos a estar allí grabando en directo. Que hay sitio para que nos vayáis a ver, vayáis a tirarnos piedras, a buchearnos, a darnos besos, a conocernos al fin y al cabo. Y a que os conozcamos nosotros a vosotros también. Sí, además os preguntaremos cosas. No sé, depende del ánimo, pero yo tengo intención de haceros una pregunta, si venís. Vale. Sencillita, que nos deis vuestra opinión porque nos gusta mucho. Tenemos un tema montado y nos gustaría saber vuestras opiniones sobre el tema. Nos gusta el feedback. Efectivamente. Pero vamos, que básicamente pues es eso, para conocernos todos, para a ver que aparte de las ganas también tendrá que ver el tiempo porque me lo estoy oliendo ya. Como si lo viera. Y nada, que os podéis imaginar que habrá sillas de sobra para que os sentéis todos, porque aunque vengáis todos a la vez... Que corran, que lo mismo no hay sitio. Claro, porque las TV Slayers vienen después y para empezar ellas ocupan 5 sitios, que estarán ahí mirando en plan, joder, cuando acaban estos... Oye, nosotros también ocupamos bastante. Bueno, somos 3. A lo mejor alguno más. Bueno, quién sabe... Surprise, querido oyente. No, sí, algo habrá, hombre. Ya que vamos a grabar en directo, como no vamos a ir todos los días, pues habrá que hacer algo. Y yo creo que con esto todo. Ya hemos terminado, ¿no? Sí, yo creo que lo damos por terminado esto, ¿no? Así que nada, queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos. Sí, hola, buenas, soy el corregidor. Mira, que ya pensaba que ya no me iba a aparecer, pero bueno, parece ser que la acaban estos dos. Oye, a ver, que recordad que nos podéis ver por novenopodcast@gmail.com, nos podéis escribir en @novenopodcast, en nuestro Twitter, y si vais a buscar en Facebook, novenopodcast, el novenopodcast, pues también aparecemos. Venga, un abrazo. Y nos vemos... En una semanita, en directo, en Radio Podcastellano nos emiten, por cierto. ¿Se emite en directo? Sí. Exacto. O sea que ya os pondremos los datos para que nos podáis escuchar en directo. Bueno, pues nada. Pues nada, un abrazo. Hasta luego. Adiós.